95.1 Sonido Urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Metro 951 y Metro951.com. This is Resident. Como cada sábado a la medianoche, les presento nuevas músicas de todo el mundo. Hoy arrancamos con Apparat, un remix de Solomon para Outlier. También Analog Junks, un remix de Golan Sorcher para Marbella. Roig Soap, What Else Is There, un remix de John Cosani. Lil Polymer desde Portugal con Magnolia. Y Pablo Germán, un remix de Julián Rodríguez y No No por Rainbow. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cataño.

Resident. Metro 95.1, sonido urbano.

Resident. Metro 95.1. Sos parte. Thank you. Resident. Lo que escuchábamos era All Things I've Done, un remix de Gastón Ponte, Sebastián Sellares, Temperament, Goran Sorcho otra vez con Chupi, Inception, Camilo San Clemente desde Colombia con Giovanni Aparicio, Brotherhood, y por último, Gulen, Lindias Cove. Los espero la próxima semana aquí en Metro 951 y metro951.com. Y ahora los dejo con mi amigo DJ Paul, que junto a los Festa Brothers ganaron el Martín Fierro a la mejor musicalización de radio en Argentina. Felicidades para ellos, que tengan todos un gran fin de semana. This is Resident. Hasta la una, Metro 95.1, sonido urbano.